Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, ahora sí me escucha, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937 y nos escuchan a través de esta red de emisoras hermanas como Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, en Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y a través de Promesa 103.1 FM en Valencia, pero allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv y telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar los programas emitidos a lo largo de más de 9 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura y todos los contactos en las redes sociales con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy con la voz de Sam Cooke y su tema Bringing On Home To Me. Pues este cantante estadounidense de música gospel, rhythm and blues, soul y pop nació tal día como hoy, tal fecha como hoy, un 22 de enero, pero en 1931 en Los Ángeles, California. Es uno de los pioneros de la música soul y una de las grandes influencias en la música pop, del rhythm and blues y del neo soul. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana nos llevan desde el 16, del momento de la grabación del programa, hasta hoy domingo 22 de enero, donde usted nos escucha en la comunidad de su casa, escuchándonos a través de una tableta, del celular. En fin, ¿qué sucedió el 16 de enero? En 1605, en Madrid, en España, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 16 de enero nació en 1897 el escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer y falleció en esta fecha en 1987 la escritora argentina María Di Alma Tiberti. Avanzó en el calendario y el 17 de enero nació en 1600 Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo español. En 1820 la novelista y poeta británica Anne Bronte. En 1914 el co-creador de Superman, Jerry Siegel. Y en 1950, el escritor puertorriqueño Luis López Nieves, el creador de esa maravillosa página web ciudadseba.com. Y en esta fecha falleció en el año 2002 el escritor español Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura de 1989. El 18 de enero nació en 1882 el escritor británico Alan Alexander Milne. En 1893 el poeta español Jorge Guillén y fallecieron varios autores. ¿Quiénes? En 1936, el escritor británico, Premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling. En 1984, el poeta portugués Ary dos Santos. En el año 2006, el poeta polaco Jan Tarnowski. Y en el año 2012, el crítico literario y poeta Miguel García Posada. Avanzó el En el calendario, el 19 de enero del año 1970, se inaugura sus actividades docentes la Universidad Simón Bolívar, que había sido creada por decreto el 18 de julio de 1967. Así que bueno, nuestras felicitaciones a todos los integrantes y egresados, maestros, docentes de la Universidad Simón Bolívar. El 19 de enero nació en 1809 el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, y unos cuantos años después, en 1868, también nació el narrador austríaco Gustav Meinrich. Avanzo en el calendario, 20 de enero, fecha en la cual nació en 1873 el escritor danés Johannes Wilhelm Jensen, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1944. Y falleció en 1859 la cuentista alemana Bettina von Arnim, y en 1967 falleció el escritor italiano Giacomo de Benedetti. Avanzó en el calendario y el 21 de enero nació en 1883 el poeta noruego Olaf Aukrust, y en 1914, un 21 de enero, también nació el crítico de arte, traductor, poeta y dibujante español Rafael Santos Torroella. Así mismo se dice, sí. Falleció un 21 de enero de 1933 el novelista, poeta y dramaturgo irlandés George Moore. En 1950 falleció el escritor británico George Orwell. Y en 1987, con 82 años de vida, un 21 de enero, falleció la poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana Graciela Rincón Calcaño. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 22 de enero, fecha en la cual nació en 1561 el filósofo inglés Francis Bacon. En 1788 el poeta británico Lord George Gordon Byron, y falleció en esta fecha, tal día como hoy, en 1993, el escritor japonés Kobo Abe. Con esto doy el cierre a las efemérides de la semana, y les comento que el ganador de Bellas Ficciones, ese estupendo poemario de Yolanda Pantin, fue el señor José Manuel Aguilera. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura en el año 1989, que falleció además el 17 de enero del año 2002. Autor de obras narrativas, de poesía, de memorias y libros de viajes. Nació en Iria Flavia, en Galicia. Estudió en la Universidad de Madrid y luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Posteriormente rechazó la dictadura de Franco y mantuvo una actitud independiente y provocativa. Su estilo inicial, conocido con el término taurino de tremendismo, queda patente en su primera novela, La familia de Pascual Duarte, que es del año 1942. Debido a problemas con la censura, La colmena, que es del año 1951, una de sus novelas más celebradas, en la que presenta la vida miserable de unos seres en el Madrid de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil Española, tuvo que publicarse en Buenos Aires. La crítica ha señalado que supuso la incorporación española a la novelística moderna. En 1956, Cela fundó la influyente revista literaria Papeles de Son Armandans, de la que fue director y donde publicó a muchos escritores españoles en el exilio durante la dictadura franquista. Sus libros de viajes incluyen Viaje a la Alcarria, el más celebrado suyo de este género, y Del Miño al Bidasoa. Publicó también poesía, Pisando la dudosa luz del día, que es del año 1945, y teatro, María Sabina, que es del año 1970. Es autor asimismo de varios volúmenes de memorias y numerosos relatos, artículos periodísticos y trabajos de erudición, entre los que destaca su Diccionario Secreto. Entre otros premios ha recibido el Premio Nobel de Literatura en el año 1989 y el Premio Cervantes en el año 1995. En 1996 fue nombrado Marqués de Iria Flavia. Y ahora voy a leer un breve fragmento de La colmena. Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia «leñe» y «nos ha merengao». Para Doña Rosa, el mundo es un café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen Amadeo de plata por nada de este mundo, ni con primavera ni sin ella. A Doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más, por entre las mesas. Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece que está siempre mudando la piel como un lagarto. Cuando está pensativa, se distrae y se saca virutas de la cara, largas a veces como tiras de serpentinas. Después vuelve a la realidad y se pasea otra vez para arriba y para abajo, sonriendo a los clientes, a los que odia en el fondo, con sus dientecillos renegridos, llenos de basura. Y ese fue un fragmento de La Colmena de Camilo José Cela, acompañado por Primo Intermedio, La Armonía de la Esfere, la sinfonía número 6 de Cristofano Malvezzi, también conocido como Cristoforo o Cristóforo. Fue uno de los más famosos compositores y organicistas en Florencia durante el periodo de transición al estilo barroco. Y todo esto cuenta de que falleció un 22 de enero de 1599. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando la emblemática canción En este país, en la voz de María Teresa Chacín, quien hoy, 22 de noviembre, está cumpliendo, de noviembre, imagínate tú, Yamururu, 22 de enero, está cumpliendo 72 años de vida. Nació aquí en Caracas y es además psicóloga. Tiene más de 50 discos grabados en formatos LP y CD, o CD, acompañada por reconocidos músicos como, escuchen bien, Juan Vicente Torrealba, Chelique Sarabia, Armando Manzanero, el guitarrista Rodrigo Riera y Aldemaro Romero, al dirigir en una de sus grabaciones a la Orquesta Sinfónica en Londres, de Londres. Es la primera cantante venezolana que ha ganado un premio Grammy Latino. Buena música folclórica nacional para abrir este segundo corte del programa. Es la conciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al maestro, al poeta y escritor Joaquín Marta Sosa, quien hoy viene a comentarnos sobre este bellísimo poemario Memorial de la Caída, editado por nuestros amigos también de la editorial Eclepsidra. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias, Jason. Siempre es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, y a mí es un gusto aún mayor que me tengan acá. Por supuesto, además tú eres amigo de la casa, porque has estado aquí ya, no sé si esta es la segunda o tercera ocasión, pero recuerdo que estuviste por las campanas de Nogueira. Sí, tres veces, esta es la tercera. Esta es la tercera, bueno, uh-huh. Entonces esta es tu casa. En cualquier momento yo le cedo los micrófonos a Joaquín para que lleve Librería Sónica con Isabel. Oye, perdería muchísimo el programa. No creo. Joaquín, yo leí con deleite Memorial de la Caída, porque es un poemario, entre otras cosas, comprometido, vamos a llamarlo así, comprometido con nuestra realidad, actual, ¿no? Es un poemario circular que tiene un, a mi modo de ver, de lectura, un inicio y un fin, obviamente lo tiene, pero me refiero a un tema circular, porque el poemario abre con un sueño tenaz, como se llama el primer poema, sí. Y cierra el último poema de este bellísimo poemario, es Viaje que no concluye. Y digo que es un poemario comprometido porque obviamente allí hay pinceladas evidentes de digamos, las penurias en las cuales estamos metidos actualmente, ¿no? En la actualidad venezolana. Y no debe ser nada fácil, te pregunto, hacer un poemario en donde ese tema político esté allí inmerso. ¿Te fue sencillo? ¿Te fue incómodo? ¿Fue doloroso? ¿Cómo fue? Mira, básicamente hubo mucho de dolor y de emocionalidad en su escritura. Porque trabajar con la materia de tu país, de los ciudadanos que en el país padecen, uh-huh. resisten, se enfrentan, son derrotados en ocasiones, triunfan en otros, no es sencillo, porque a diferencia de la poesía estrictamente lírica, que es la que yo venía haciendo desde hacía unos cuantos años, allí lo que está comprometido es tu propio yo, tu ánima, tu alma, que quieres desde luego establecer una relación con tu lector o tus lectores. Correcto. En este caso, de entrada, ya hay la presencia de protagonistas que te superan a ti mismo y ya tú intentas o crees que puedes convertirte en algo así como la resonancia, la reverberación de una voz común, de una voz comunitaria, de una voz comunal, antes decíamos colectiva. Es decir, expresar lo que en una voz y en un espíritu y en una conciencia de lucha en la que este país está trabado desde hace ya casi dos décadas, sí. Fue el propósito de este libro. Aun cuando la imagen que lo disparó. A eso iba, te iba a preguntar, y disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Cuál fue el chispazo que motivó a Joaquín Poeta? Porque digo Joaquín Poeta porque, bueno, Joaquín, como todos ustedes saben, amigos oyentes, también es narrador. También fue docente, ya está retirado de la docencia. Sí. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál fue ese chispazo que te llevó a escribir algo como Memorial de la Caída? Porque la narrativa y una tendencia actual se puede leer en la actualidad libros de autores venezolanos en donde, bueno, el tema político está allí de una manera muy marcada, y también el tema del éxodo, de la gran diáspora que hemos vivido en los últimos 10 años, sobre todo acelerado en los últimos 2. Pero en la poesía tal vez no es tan sencillo colocar ese tema. Sí. ¿Cuál fue ese chispazo para llegar a esto? Además, en la poesía, lo que se llamaba, hará unos 30 años, poesía comprometida o poesía política, tiene muy mala prensa, muy mala fama, porque hubo muy mala poesía comprometida, muy mala poesía política. Era una poesía más funcional, más meramente militante. ¿Y partidista? Sí, partidista, sí. Ideológica, y lo poético estaba muy distante de ese tipo de textos. Por eso desapareció, y nuestros grandes poetas, salvo excepciones de la generación del 60 para acá, no han sido poetas que transitan esa vía. Ni Cadenas, ni Jani Osot, ni Eugenio Montejo y otros, sí, claro. ¿No? ¿Cuál es la imagen? Bueno, hay en primer lugar una especie de confesión Yo estaba fuera del país en ese momento, en un momento especialmente turbulento de estos años, y me dije a mí mismo, bueno, yo tengo que dejar un testimonial de esta época. No puede ser que esto pase por mí sin dejar mi rastro, mi huella, mi marca. Pero eso lo que hizo fue disparar en mí la necesidad de comenzar a pensar en qué haría. Podía ser una novela, podía ser un libro de relato, podía ser incluso un libro de reflexión, como los que ha escrito Ana Teresa Torres. Pero un día estaba en el país donde en ese momento me mantenía, estaba viendo un noticiero de televisión y la imagen que sale es cuando encuentran a Muammar el-Gaddafi, el antiguo tirano de Siria, uh-huh, hundido en una cloaca donde se había escondido, huyendo de sus perseguidores. Entonces me vino a la cabeza aquel hombre que era tan, wow, galán, tan hermoso, vestido con capas hechas de hilos de oro, llevando su jaima, que era su casa, a los jardines del Hilton de 9 estrellas a Roma, la piel bronceada, la frondosa cabellera, en fin. Y de pronto aquel hombre convertido en un grumo, yo voy a decir la palabra, en un grumo de mierda, uh-huh, porque lo sacaban de allí. Pero no solamente lo sacaban de la cloaca, del albañal, sino que su reacción fue la de el ser humano más acobardado que uno puede imaginarse. Decía simplemente, no me vayan a matar, por favor, no me vayan a matar. Y vaya si mató gente. Sí, claro, señor. Claro. Claro, entonces, ¿cuál es lo...? ¿Qué es lo que me abofetea cuando yo veo esa imagen? La fragilidad del poder. Así es. El poder es extremadamente frágil, es vulnerable, puede durar muchos años, pero al final termina derrumbándose. Y cuanto más dictatorial, cuanto más autocrático, correcto, cuanto más personal sea, peor va a ser su destino. Y esa fue la imagen que le dio el chispazo, claro, a Memorial de la Caída. Eso que tú comentas está aquí, el tema del poder, sí, el tema de la fragilidad de los poderosos. Yo tengo, bueno, podrás notar el poemario muy, sí, marcado. Bueno, marcadísimo. A mí me dicen que yo soy un monstruo por esto, pero bueno, yo subrayo, tomo notas, pongo papelito. Sí, está muy bien, eso es lo y que yo, hay que pues, hacer. Lo disfruto. Yo convierto a los, claro, libros en un juego y en un juguete interactivo, sí, totalmente. Sí, me parece. Yo le digo, sí, a mi hijo, este es mi PlayStation. Y él se ríe, ¿no? Pero entonces ese fue el chispazo. Y entonces eso fue hace unos cuantos años. Bueno, eso fue hará unos... bueno, en el caso de la imagen de Gaddafi tiene 7 años aproximadamente. Y el primer poema que escribí, lo escribí inmediatamente después del telediario. Está ahí ese poema. Pero luego lo trabajé y lo volví a trabajar. En fin, ya no se parece al primero. En el próximo corte, porque ya vamos a hacer el segundo corte, Joaquín, vamos a abrir con la lectura, por favor, de ese poema. Y yo tengo, bueno, como acabo de decir, muy subrayado el ejemplar, mi ejemplar, porque además lo disfruté muchísimo. Porque lo grato, entre otras cosas, es que las pinceladas y los referentes están allí sin necesidad de mencionar nombres. Es... Uno lo lee y uno sabe, como venezolano, a qué se está refiriendo el poeta. Claro, siendo tú venezolano sabes a qué me refiero. Claro. Pero mi aspiración es que si no fueses venezolano, sino, qué sé yo, sirio, supieses igual a qué te estás refiriendo. Y estoy seguro que sí, porque precisamente por eso, como te comenté hace unos segundos atrás, por ejemplo, el tema del poder está allí. Claro. El poder como casi, el poder abrumador que tienen los dictadores, ¿no? Exactamente. Aquí hay una frase además bellísima. Hace unos minutos hablaste del tema de las derrotas y estos últimos versos del poema Osadía Silenciosa, que está en la página 37, dice así: un triunfo después de las derrotas solo puede celebrarse con silencio. Eso es una belleza rotunda y tremenda que puede ser leída aquí y entendida en cualquier parte del planeta. Vamos a hacer el corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio poeta Joaquín Marta Sosa y de la editorial Eclepsidra, un ejemplar de Memorial de la Caída. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte Memorial de la Caída. Y además, estamos en el año 2017 y aquí en Librería Sónica y en Radio Caracas Radio no ha llegado la inflación. ¿Por qué? Porque el costo del mensaje sigue costando, escúchelo bien, señor, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. No se hace nada con un bolívar en Venezuela. Nada absolutamente. Pero puede participar por un ejemplar de Memorial de la Caída aquí en Librería Sónica, Literatura para un... Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Escuchando al fondo el tema, ese bellísimo tema, Open Arms, en la voz de Steve Perry, otro cumpleañero del domingo de hoy, 22 de enero, pero nació en el año 1949 en Hanford, California. Se dio a conocer en el mundo del espectáculo como vocalista de esa también maravillosa banda de rock, Journey, durante los años 1978 y 1987, y también reingresó a la banda, a Journey, entre 1995 y 1998. Uno de los temas, una de las baladas rock más deliciosas del planeta Tierra, Open Arms. Y ahora vamos a seguir disfrutando de la compañía de la visita del poeta Joaquín Marta Sosa a propósito de Memorial de la Caída. Joaquín, antes de hacer y disfrutar de la lectura del poema Indocilidades Atrevidas, ¿qué diferencia como poeta sientes tú entre este, tu más reciente poemario, y el poemario anterior? Mira, este es un poemario, digámoslo así, excéntrico en lo que yo he hecho y remite a mi origen como poeta. Mi segundo y tercer libro, incluso el cuarto, en buena medida son o eran, fueron poesía comprometida, poesía política, poesía muy marcada por el camino que abrió Ernesto Cardenal con la poesía exteriorista, narrativa, social, de la que yo me fui alejando después, tomando por una ruta lírica del yo, del nosotros, siempre que se expresara en el yo íntimo, personal, en fin, el descubrimiento de lo que somos y del tiempo en el que estamos siendo, más una poesía del ser que del estar. Y ahora, con Memorial de la Caída, regreso a esos orígenes de mis poemarios de los años 70 aproximadamente, un poco antes, 68 y 70. Pero creo que establezco una marca, o es lo que yo veo una vez que me convierto en lector de mi propio libro, que no es una poesía política al uso, no es una poesía política grandielocuente, bulliciosa, bullanguera, épica, mitinesca, sino que mantiene el tono de la voz susurrante, de la voz personal, de la voz íntima propio de la poesía lírica. Cosa que se agradece muchísimo, porque cuando uno está en la lectura, y hablo como un sencillo lector, no hay esa altisonancia ni rebeldía de ningún tipo. puede haber muy agazapado, pero de manera sutil, una denuncia. Tal vez el adjetivo no es el correcto, ¿no? De la denuncia. Pero sí está la intención de la voz poética de dejar, digamos que su impronta, de dejar una pequeña marca en términos históricos, tal como Joaquín, ser humano, en un momento determinado, se dijo a sí mismo, caramba, no puedo pasar de largo en este momento de nuestra historia. O sea, que están sucediendo cosas terribles, muy duras, que aún estamos viviendo, y no puede ser que no deje parte de esa huella. Sí, y sobre todo porque las cosas que están ocurriendo, Jason, ocurren especialmente en el interior de las personas. La angustia, el dolor, la ansiedad, el vivir en medio de una incertidumbre avasalladora, atosigante. Eso es lo que el libro quiere expresar. Oye, cómo el poder es capaz de morderte en la pulpa más íntima de tu alma, más allá de las relaciones sociales, económicas o de la represión policíaca. Qué bonito eso que acabas de decir, porque además es tremendo, sin duda alguna, lo que estamos viviendo. Que, por cierto, en ese orden de ideas, esas cosas locas que a mí se me ocurren, Joaquín, por ejemplo, en la Avenida Paz del Paraíso, a las 7 de la noche no hay prácticamente nadie en la calle. Y eso fue el viernes pasado, iba más o menos esa hora, era 10 para las 7, 7 de la noche no había nadie. Y yo, dentro de esas locuras que vengo pensando, pensaba, oye, yo creo que hasta los fantasmas, los espectros van a tener que adelantar su hora, ya no es a la medianoche que salen, van a tener que salir un poco antes para que haya algo, ¿no? Es sí, tremendo. Bueno, además en el libro hay un poema que se refiere a la presencia de los fantasmas en las calles vacías. Precisamente sí, por sí, eso. Sí. Hice la analogía por eso. Y cuando tú te refieres a la PAE, para mí es muchísimo más agresiva la imagen, porque yo, cuando estudiaba bachillerato, nos traíamos nuestra sillita de extensión y termo de café para estudiar para los exámenes finales en la Plaza PAE. Ah, imagínate. Ahí nos reuníamos, bueno, y aquello estaba lleno de estudiantes. Lleno de muchachos. Era aquella Caracas que Carlos Augusto León, el poeta, definió alguna vez de este modo: Caracas, ciudad que por junio sus plazas se llenan de estudiantes. Así era. Y un reportaje. Bueno, y estábamos hasta la madrugada, no es que era de 5 a 7. No, es que eso era así. Hace poco leí un reportaje de una periodista, no recuerdo su nombre exactamente, en la prensa nacional. Ella entrevistó a varias personas, gente joven, ¿no?, que vino a pasar Navidades acá. Y obviamente cada quien tenía su opinión de lo impresionado que está cuando pisa Venezuela, de lo deteriorado, de la angustia, en fin, de muchas cosas. Pero el lugar común en todos los entrevistados que leí era que le impresionaba cómo la vida, esa vida nocturna tan famosa que tenía Caracas, ha muerto prácticamente por completo. Es decir, no hay nadie en las calles. Claro, decir nadie es una hipérbole, es una exageración. Pero todo lo vemos, todo lo vivimos. Yo voy por la calle, en la Avenida Paz están transitadas a las 7 de la noche y no hay nadie caminando por mi lado, uno se asusta. Y entonces estas personas llegaban a ese punto en común de sorpresa, de mala sorpresa, es decir, no hay nadie en las calles después. Entonces, como son personas, son venezolanos que vinieron a pasar Navidades, vamos a reunirnos en casa de tal, mira, pero tiene que ser a las 3 de la tarde. Vamos a casa de Joaquín Marta Sosa, pero tiene que ser a las 2, ¿pero por qué? No, y a las 6 todo el mundo tiene que irse para sus casas. O sea, la vida nocturna murió. Bueno, tú te puedes imaginar cosa peor que el hecho de que te expropien la noche. Oye, qué terrible imagen. Y es así. Claro. Es así y suceden cosas, terribles noticias, en donde, por ejemplo, al momento de la grabación del programa, un par de días antes, lamentablemente, por robar a un periodista de un canal conocido, lo asesinaron. Sí, sí. Y por no hablar de tantas cosas y ejemplos terribles que todos tenemos, bien por las noticias, bien por alguien muy cercano, obviamente Dios nos libre de un familiar, pero es una realidad terrible, ¿no? Vamos a disfrutar de la lectura, Joaquín, de tu poema, por favor. Bueno, este poema, Indocilidades Atrevidas, fue el poema inicial de este poemario, aun cuando ahora no está al comienzo, sino en la columna vertebral del poemario. Fue el primero, ¿no? Comentaste. Fue el primero que escribí. Qué bueno. Era un poema bastante distinto en su escritura al que termina en el libro, pero su sentido, su significado es exactamente el mismo. Ok, adelante, Joaquín. Indocilidades atrevidas. Todo lo tenía entre sus manos y a plena voluntad. Tribus para la tortura, estrados rebosantes de sentencias preparadas, todo le amoldaban a lo largo de los días según la palpitación de su mirada. Terrores a mansalva y más aún se nutrían contra todos los cercanos y también alcanzaban a todos los lejanos. Dilapidaba miles de amenazas como simples monedas que inundaban con su troquel barato todos los bolsillos, cuerpos, ropas y todavía más al fondo y masivas y a mansalva rumiaban en el corazón de todos y de todas. Las medallas, rabiosas estridencias, solo a él condecoraban. Fanático de cada una de sus furias, repicaba su tambor iracundo por todo el territorio y más allá del tiempo, eso creía. Torvo y sin fatiga, no logró impedir imperceptibles signos letales en sus uñas. Fueron suficientes para desmontar la obra. Trocar en cenizas la espesa maraña escenográfica, poblada de muros sin puertas ni ventanas, de fantasmas aterrados. El dueño del poder, de todas las guirnaldas que otorgaba, creía almacenarlo en el fondo de su lengua por los siglos de los siglos, sin amén. Al asomar ahora el rostro sucio en un desagüe embasurado, la cabella tan lustral, hoy enmarañada, el ropaje marcial pringoso y arrugado sobre el cuerpo, este día se reveló sin milagros falsos o reales en la foto que nunca imaginó. El trono de metal incalculable, tras varios fuegos, disuelto, pereció en la ofuscación de su madera carcomida. ¿Por qué tanta angustia con su asfixia, si pánico y terror, odio y desprecio no prolongan ni acortaron ese día desde el principio señalado? Solo a la espera de su fecha, el final resultó solo ruin y previsible. Sobre él caen las urracas desquiciadas. Los espectadores no aplaudieron ni lloraron, a pesar de largas filas ante su cadáver invisible, como una noche aterrada ahora por el día. Sus últimas palabras, igual que cualquier otro y aún peor, «No quiero morir, no dejen que me muera». El poderoso también es un árbol que tiembla por el miedo. Los vientos que sembró dan con él, caído en un cuarto sin memoria. La muerte a la que siempre dirigió y amaestrada consumaba sus designios, esta vez indócil, decidió no obedecerle. Qué belleza, maestro. Y además qué contundencia en la palabra y en la imagen precisa, precisamente para reflejar esa inquietud, ese chispazo que gracias a esta conversación usted nos hace saber, ¿no? A través de esa noticia fue el detonador para Memorial de la Caída. Y lo que pretendo, Jason, lo que pretendo, tú me dirás si en tu lectura te parece que lo alcancé, es que la belleza, es decir, lo estético que siempre debe acompañar a un texto poético, se convierta la belleza en conmoción, que te toque, que te conmocione, y la estética, lo bello, que se convierta en un reclamo a tu conciencia, que te toque a tu corazón y que te toque a tu conciencia. Ah, correcto, que haya esa necesaria reflexión después de la lectura. Vamos a hacer el corte publicitario y si usted quiere disfrutar de este bellísimo poema como todos los demás, porque además, Joaquín, que conste, mire, subrayado, con tildes, con checos, con todo, tengo mi ejemplar de Memorial de la Caída. ¿Usted quiere uno? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea, un bolívar fuerte más básico, masiva. Eso sí, tiene que enviar mucho para que usted se gane un ejemplar autografiado de Memorial de la Caída aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la voz de Michael Hutchence y el tema New Sensation. ¿Quién es Michael Hutchence? El cantante de la banda australiana INXX, que nació tal fecha como hoy, un 22 de noviembre, pero en 1960, lamentablemente, dejó este plano por sus propios medios. Y bueno, estamos disfrutando de ese buen tema de INXX, New Sensation. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ahora le corresponde el turno a Joaquín Marta Sosa responder brevemente lo que se le ocurra, lo que se le venga a la memoria con estas 10 preguntas sencillas. Yo creo que Joaquín no ha estado con nosotros desde que implementamos las 10 preguntas. Vamos a ver. Una persona importante. Una persona importante. Para mí es que yo soy muy deportista. Para mí la más importante es Alfredo Di Stéfano. Ah, pues muy bien. Que es el que inventó el fútbol moderno. Muy bien. Ah, porque además disfrutas mucho de fútbol y sabes de fútbol. Hace unos minutos estaba conversando con nuestro director general de lo más apasionado allí del fútbol. A ver, un aroma. El cítrico. Los perfumes cítricos me encantan particularmente. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Azul. Azul. Un libro para ti. Difícil pregunta, lo sé. Mira, un libro que casi nadie conoce, Llegaron las lluvias, de un norteamericano, Louis Bromfield, que fue el primer libro que me causó asombro al inicio de mi adolescencia. Trata de lo que el bien, las lluvias y los monzones producen como destrucción sobre la India. Es un libro, el único libro de esa época que yo preservo, tiene 60 años conmigo. Wow, bueno, aquí lo anoté para buscarlo y leerlo, por supuesto. A ver, ¿cuál sería tu comida favorita? El risotto. Ah, qué sabroso. ¿Un sonido agradable? El de el mar cuando la ola va cayendo con cierto pequeño estrépito en la playa. Ok. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Yo creo que mi palabra favorita es libertad. He nacido para conocerte y para nombrarte libertad, dice Paul Éluard. A ver, ¿un lugar o una ciudad? Mira, la ciudad más bella del mundo para mí, Donostia o San Sebastián, o que se llama en español San Sebastián, okay. La capital de Guipúzcoa en el País Vasco. Ok, ¿cuál sería tu película favorita o una película que te guste no, mucho? No, la película que cambió prácticamente mi espíritu es una película polaca cuyo título es Aida, I-D-A. No, pero no se lee Ida, sino Aida, que es el nombre de una muchacha. Correcto. Una muchacha que está haciendo el noviciado y que para ver si se ha alejado suficientemente del mundo la superiora la manda a casa de una tía y ella va descubriendo los secretos de la Segunda Guerra, la persecución de los judíos, cómo el pueblo al final fue el culpable del asesinato de sus parientes. Pero en vez de renegar porque Dios ha permitido todo eso, va, regresa al convento a profesar los hábitos. Y ya para terminar, Joaquín, una canción. Bueno, mira, yo en eso soy... ¿Te gusta el fado? Sí. Recuerdo que me comentaste hace unos años atrás. No, claro, el fado es la música que a mí me toca más profundamente y en ese sentido Coimbra, el fado Coimbra. Coimbra es la ciudad universitaria portuguesa donde se fundó la segunda o tercera universidad más antigua de Europa. Bueno, saliste excelente, no esperaba menos, Joaquín. Una de las cosas que me gusta de hablar con maestros como Joaquín es que yo me voy con tarea pendiente, ¿no? En buscar esos referentes, esas lecturas, que por cierto, hace un mes cuando coincidimos, fue hace un mes, ¿sí? Fue en diciembre, coincidimos en la librería Noctua de nuestro amigo común Andrés Bersner. Allí me recomendaste un par de lecturas y por cierto que hace 2-3 días atrás terminé de leer Nadie nos mira, de José Luis Peixoto, este autor portugués que me pareció estupendo. Sí, un gran novelista y un gran poeta también. Y es un tipo joven. Sí, de hecho, me estoy echando rosa yo mismo, porque Peixoto de hecho es menor que yo un año, ¿no? Sí. Y tuvo la gentileza, cosa que se agradece. Estábamos hablando fuera del aire de las redes sociales y eso. Yo comenté que estaba comenzando la lectura del libro y así como comenté que finalicé la lectura acompañada con algunas imágenes y él tuvo la gentileza de responder y de escribir unas palabras de agradecimiento, ¿no? Un libro bellísimo y como poeta es fenomenal. Sí, y él es una persona gentil y además ha encontrado lo que todos aspiramos en la vida y poquísimos encuentran, que es vivir de lo que escribe. Exactamente, así es. Vamos a volver en estos últimos minutos, Joaquín, que nos quedan poco tiempo, nos quedan apenas 4 minutos para finalizar. Aquí hay un poema bellísimo como todo, que es Puntos de Ignición, que abre con una incógnita, una pregunta, y yo le voy a hacer esa pregunta a Joaquín. ¿Cuál es el punto de ignición en el que luego de vertido en pavesas, tras ser devorado por cenizas en el agua, un país vuelve a iluminarse? ¿Cuál es ese punto de ignición? Cuando ese país le ha dado todo el tiempo que el hombre del poder necesita para demostrar que quiere el país, y lo que demuestra destruyéndolo es que lo odia. Así es. Ahí el punto de ignición aparece y ya no tiene ninguna posibilidad de permanecer ese poder a pesar de lo fuerte que parezca. No, es tremendo el poema porque además, más adelante, obviamente estoy acortando toda la imaginería yéndome a estos versos, ¿no? Ese punto de ignición nadie lo sabe, pero después dice este verso. Pero suele anunciarse mucho antes de llegar. Mi pregunta es, ¿ya nosotros en Venezuela, a los venezolanos, nos llegó ese punto de ignición? Por lo menos nos llegaron sus anuncios de una manera muy clara. Sí. No tengo la más mínima duda. Cuando el gobierno en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha tomado medidas cada vez más represivas de la libertad, cada vez más limitadoras del quehacer humano, ciudadano, cada vez más excluyente, cuando lo hace porque cree que amedrenta y mete en la cárcel y lo que hace es aislarse. Totalmente. Y el aislamiento lo va a conducir a la derrota. Y todo eso está aquí. Todo eso está aquí en la memorial o memorial de la caída, por cierto. Ahora, quizá, discúlpame Jason, adelante, quizá adelante. Quisiera subrayar que sí, todo eso pretende estar dicho allí, pero no la manera en que lo diría un científico político o un analista del entorno de la situación, sino en la manera en que lo dice un poeta. ¿Y cuál es la diferencia? Que el poeta lo que busca es aquello que tiene significado y valor constante, permanente, que hoy está vivo, que mañana puede morir, pero que luego puede resucitar, pero el poema lo indica, lo señala. Por eso es que, claro, yo no me estoy comparando con Homero, ni muchísimo menos. Por eso es que todavía leemos la Odisea, sí, como si fuese un libro de hoy. Así es, y es que es bellísimo, claro. Es espectacular. Yo tengo aquí, por gentileza de tu parte, Joaquín, tu más reciente novela, entiendo, No cesa de llover. Por supuesto, me comprometo a leerlo porque más disfruto mucho de tu trabajo. Y te pregunto, teniendo estos dos ejemplares acá, poesía y narrativa, ¿qué fue más difícil? ¿Escribir Memorial de la Caída o No cesa de llover? ¿Cuál te dio más trabajo? No cesa de llover dio muchísimo más trabajo. En general, todos mis libros de poesía, que son unos 15 aproximadamente, todos me dieron mucho más trabajo que el libro de relatos, cuyo título es No todos los días son felices, y que la novela, cuyo título es No cesa de llover, como tú has dicho. Porque en el poema, el lenguaje, la construcción, la armonía, la musicalidad, los silencios, son decisivos para que estemos en un poema y no solamente contando una historia. Mientras que en la narrativa tienes la ventaja de que si tienes una buena historia en tu mano, esa buena historia puede que cubra y puede que te dispense de errores en la construcción, en la buena escritura. Pero en el poema eso es imposible. Entonces más trabajo te dio, por supuesto, Memorial de la Caída. Muchísimo más trabajo. Oye, Joaquín, nos quedan 2 minutos. Apenas estamos en el mes de enero. ¿Qué proyectos tienes para este año? Obviamente a título literario, porque para nosotros siempre es un gusto tenerte acá. ¿Estás trabajando en algo nuevo o estás ahorita en onda de lectura nada más? No, mira, cuando yo presenté Memorial de la Caída y cuando presenté No cesa de llover, la novela, en la novela lo preanuncié y en Memorial lo dije. Hasta aquí llegó mi escritura literaria. Wow. Ya yo me puse al margen del mundo de la escritura literaria. Leo. Trato de leer aquello que no he podido leer hasta ahora. Lo cual es un placer absoluto leer. Sí. Y bueno, estoy escribiendo un poco marginalmente, pero para mi gusto, sin ningún tipo de interés de publicar, funcional o de publicación, una cosa que llamo mis falsas memorias. Oye, eso está muy interesante. Para aquellos que no tengan suerte, Joaquín, de ganarse un ejemplar de Memorial de la Caída, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? ¿Dónde está? Mira, yo lo he visto en la librería del Lugar Común, que está en la avenida de Sur Altamira. Del Sur Altamira, con la Francisco de Miranda. La he visto en la librería Noctua, que está en el centro comercial. ¿Cómo se llama ese centro? De Los Palos Grandes. Sí, se me fue también. ¿Cómo se llama? Yamururú. En Plaza. Sí, el Centro Comercial Centro Plaza. Centro Plaza, vale. Claro. Centro Plaza. Sí, es que la palabra Plaza no más. Sí, Centro Plaza. El Centro Comercial Plaza está en el Buscón, en el Paseo Trasnocho. O sea, que está bien distribuido. Sí. En general está bastante bien distribuido. Y bueno, la editorial Eclepsidra, que lleva Carmen Verde adelante, acompañada por los miembros de su consejo editorial, es una editorial seria, respetable, y que el libro mismo en sí, como hecho tipográfico impreso, tiene su propia calidad y hermosura. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Un privilegio. Gracias tenerte a ti, acá. Nos tuviaste con eso que dijo de que, bueno, hasta aquí llega la escritura. Bueno, vamos a ver, quién sabe si más adelante hay un cambio de señal, no lo sabemos, pero bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y lo último que quisiera decir es que, a pesar de que la poesía parece un hecho inútil, la verdad verdadera es que nada ha influido más en la conciencia y en la espiritualidad de la tierra, de los hombres y mujeres que pueblan esta tierra, que la poesía. La poesía termina siendo en verdad el lenguaje de la tribu. El país de mis padres, Portugal, lo dice muy claramente con el hecho de que su poeta, Luis de Camões, es en la fecha de su nacimiento en el que se celebra el Día Nacional del País. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, y además, ¿qué sería Venezuela sin Andrés Bello? Amén, así es. Bueno, nos despedimos tal como es costumbre, Yambururú Martínez, con la frase del día. Y dice así: el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en los controles el maestro Yambururú Martínez, mejor conocido, bautizado como El Tierno. ¿Te acuerdas, Yambururú? Y quien tuvo el gusto de dirigirse a ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con Jamie Nixon y su tema I'm Going Home.